Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con esta versión de I Shot the Sheriff abrimos el programa del día de hoy, domingo 21 de noviembre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará en Kabul. Estaremos con nuestra sección En Contexto, hablando sobre el invierno que ha llegado a Afganistán. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos trasladarán a Polonia, Turquía, Haití y los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos nos iremos al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la situación de Nicaragua y la posición de Argentina respecto a lo que ha pasado en este país centroamericano. Continuaremos con nuestra sección Números Duros, que nos llevarán a su vez a Myanmar, la Unión Europea, Uganda e India. Desde la India nos iremos a Moscú y tendremos nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre Rusia y la situación en Ucrania. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, segundo bloque, que nos trasladarán a los Estados Unidos, Canadá, México y Afganistán. Desde Afganistán volveremos al continente y nos iremos directamente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae Javier Zarateta Borga, titulada Evitar el fracaso en relación a la situación en Cuba. Leemos una tercera sección de En Contexto sobre las elecciones presidenciales en Filipinas y finalizaremos este programa de una hora con nuestra sección Números Duros, segundo bloque, que nos llevarán a Australia, Bosnia y los Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Kabul, hablando sobre la situación humanitaria en Afganistán. En contexto, el invierno ha llegado a Afganistán. Ha comenzado una crisis humanitaria y económica muy temida en Afganistán, y el gobierno talibán del país ha hecho un llamado urgente a conseguir dinero. En particular, su ministro de Asuntos Exteriores ha pedido ayuda a Washington. Después de que los talibanes tomaran el poder en agosto, Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cortaron el acceso de Afganistán a más de 9.500 millones de dólares en reservas y préstamos extranjeros. Los talibán quieren que el gobierno de Biden libere este dinero y permita al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, instituciones en las que Washington ejerce una influencia excepcional, liberar los préstamos. Hasta ahora, la Casa Blanca ha dicho que no. Démosle una mirada a la crisis. Y es que durante meses las organizaciones internacionales de ayuda han advertido de un invierno brutal para Afganistán. UNICEF estimó esta semana que 18,4 millones de afganos necesitan ahora ayuda humanitaria y más de la mitad de estas personas son niños. Millones se enfrentan al riesgo de morir de hambre. Alrededor de 3,5 millones han abandonado sus hogares. La economía afgana está al borde del colapso, y es que los precios, incluidos los de los alimentos, se están disparando, en parte porque la sequía ha destruido cerca del 40% de las cosechas de trigo de este país. A medida que el gobierno se queda sin dinero, no pueden permitirse importar los productos que el país necesita. Muchos trabajadores no cobran y los bancos, controlados también por los talibán, han establecido fuertes límites a la retirada de efectivo. La ONU, por su parte, calcula que Afganistán podría estar al borde de la pobreza casi universal a mediados del próximo año. China podría ayudar invirtiendo en la extracción de metales y minerales que desea, pero sopesará cuidadosamente los riesgos y costes antes de hacer grandes apuestas en proyectos inciertos. Las agencias de ayuda internacional están ayudando en lo que pueden, pero solo pueden aportar millones a un país que necesita miles de millones. ¿Cuál es la posición entonces de los talibán? Esta semana, el gobierno de Asuntos Exteriores de los talibán dirigió una carta abierta al Congreso de los Estados Unidos. En ella, reconocía que las relaciones entre los talibán y Estados Unidos han experimentado altibajos. Pero los problemas de Afganistán, comentaba la carta, se remontan a la congelación de los activos de nuestro pueblo por parte del gobierno estadounidense, citando lo que mencionaba esta misiva. El ministro advirtió de la inestabilidad regional si la situación económica empeoraba. Dio incluso a entender que si Washington le importan realmente los derechos humanos, no permitiría que Afganistán se muriese de hambre. ¿Cuál es entonces la posición de la administración de Joe Biden? Washington insiste en que los talibán no son el gobierno legítimo de Afganistán, porque tomaron el poder en agosto por la fuerza. Sostienen a su vez que las acciones del gobierno talibán anterior, entre los años de 1996 y 2001, y del actual, han proporcionado amplias razones para dudar de que vayan a gastar nuevos fondos para ayudar a la población de este país o salvaguardar sus derechos básicos. La Casa Blanca, en este sentido, afirma que a través de las organizaciones humanitarias independientes, los Estados Unidos están promocionando casi 144 millones de dólares en nueva ayuda humanitaria a las personas afectadas por la actual crisis humanitaria en este país. Esto eleva la contribución total de los Estados Unidos para ayudar a los afganos y a los refugiados afganos en otros países a casi 474 millones de dólares para el año 2021. La mayor cantidad de ayuda de cualquier nación, comenta el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, en los últimos 20 años, los contribuyentes estadounidenses han aportado más de 144 mil millones de dólares para fortalecer Afganistán y ayudar a los afganos. Pero, por el momento, los talibán y el gobierno estadounidense seguirán discutiendo sobre quién es el responsable de los problemas de este país y cómo pueden resolverse. Mientras tanto, las organizaciones internacionales de ayuda seguirán tratando de ofrecer la mejor ayuda que puedan en este contexto. Y el punto importante acá es que más de 18 millones de afganos solo les queda mirar y esperar mientras la temperatura baja y miran si existe la posibilidad de descongelar algún dinero que les permita tener un mejor invierno que se plantea muy frío en este país. Me acusas de jugar siempre al empate. Me acusas de no presentar batalla. Me acusas de empezar cada combate tirando la toalla. Me acusas de tomarte de rehén. Te acuso de quererme a sangre fría. Me acusas de afinar la puntería hiriéndome en la sien. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuando, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Acusas de abrazarte al por menor, de barajar las cartas boca abajo. Me acusas de encontrar siempre un atajo para tratarnos peor. Me acusas de no dar nunca la cara. Me acusas de escupir mirando al cielo. Me acusas de que mi arma no dispara más que balas de hielo. Pero aquí sigo estando, ya lo ves, salvado por la campana, con mi nombre en tu diana, con tu boca en la manzana del árbol de Lucifer. Porque a veces no basta un porque sí, prefiero seguir dudando entre el depende y el cuando, entre lo duro y lo blando, ni tan puro ni tan ruin. Me acusas de quererte y no buscarte. Me acusas de incendiarte la cabeza. Ayer te quise por amor al arte, hoy por delicadeza. Me quitas dos versos y los cantas tú, ¿qué te parece? Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a Polonia, Haití, los Estados Unidos. Iniciamos en Polonia. El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó el martes que las recientes reformas judiciales de Polonia, que dan al gobierno libertad para nombrar jueces afines, violan las normas del Estado de Derecho de la Unión Europea. Varsovia alega que su propio tribunal constitucional ya ha decidido que la legislación polaca prevalece sobre la de la Unión, por lo que el estancamiento continúa. La Unión Europea y Polonia llevan años peleando por esta cuestión, pero Bruselas ha empezado recientemente a mostrar su frustración con Polonia y también con Hungría por estas cuestiones. Aunque los gobiernos antiliberales de ambos países son populares, la Unión Europea también sabe que la mayoría de los húngaros y los polacos quieren permanecer en la Unión de los 27. Y la capacidad de Bruselas para retrasar el tan necesario dinero de la Unión para la ayuda a la pandemia es un fuerte punto de apoyo. Desafiar a Bruselas ya está empezando a salirle caro a Varsovia. En una disputa judicial separada, la Unión Europea está multando a Polonia con 1 millón de euros, es decir, 1,1 millones de dólares, al día hasta que se atenga a las normas del Estado de Derecho del bloque. Desde Polonia y la Unión Europea nos vamos ahora al Caribe haitiano. Y es que hay una relación entre Haití y Turquía. Y es que Turquía ha detenido a un empresario haitiano de origen jordano, presuntamente relacionado con el complot para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, el pasado mes de julio. El sospechoso, detenido en Estambul cuando se dirigía a Jordania desde los Estados Unidos, ha sido relacionado con un médico afincado en Florida con raíces haitianas que, al parecer, quería regresar a Haití y asumir la presidencia tras la muerte de Moïse. Hasta ahora se ha detenido a más de 40 sospechosos, entre ellos varios miembros del personal de seguridad haitiano y mercenarios colombianos. Aunque todavía no se sabe quién ordenó el golpe, la teoría más plausible es que los haitianos adinerados que viven en el extranjero contrataron a profesionales para realizar el trabajo sucio. Mientras tanto, Haití sigue sumido en un caos político que siguió al asesinato de Moïse, con un gobierno débil, gánsteres, bandas como el famoso Monsieur Barbecue, el famoso más poderoso de Haití, dirige el ahora el espectáculo en esta nación caribeña crónicamente inestable. Y desde Haití subimos y nos vamos a los Estados Unidos y a hablar sobre los planes de Pfizer para la píldora contra el COVID-19. Y es que el fabricante de medicamentos estadounidenses Pfizer permitirá que su píldora experimental para el tratamiento del COVID se produzca y venda en 95 países en desarrollo que albergan a más de la mitad de la población mundial. El acuerdo forma parte de un consorcio con fines de lucro respaldado por la ONU. Pfizer afirma que mientras el COVID siga siendo una emergencia de salud pública designada por la OMS, no cobrará derechos por la píldora, que, según los ensayos clínicos, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%. Aunque el tratamiento sigue siendo una buena noticia, la desigualdad en el acceso a las vacunas y los tratamientos contra el COVID persisten, con numerosos problemas pendientes, desde cuestiones de patentes farmacéuticas hasta acuerdos de suministro de producción mundial, pasando por la capacidad de producción local de los medicamentos. Aún así, disponer de un acceso más barato a un tratamiento eficaz es una gran noticia para los países en la lista, la mayoría de los cuales tienen tasas de vacunación muy bajas y una capacidad sanitaria igualmente débil. Me acusas de tomar. Nos vamos ahora al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la situación en Nicaragua y la postura de Argentina al respecto. Conectemos entonces con Argentina. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy aquí en El Fin del Mundo compartiendo con ustedes algunas ideas y hechos vinculados a la situación de Nicaragua en la región y a la posición de la Argentina. Nicaragua anunció ayer su renuncia y retiro de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, una semana después de que la Asamblea General de este organismo aprobara por una amplia mayoría una resolución que consideró ilegítima la última elección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en lo que fue adjudicarse un cuarto mandato. Nicaragua anunció ayer que renuncia y se desvincula de esta organización, dando por terminado el vínculo entre el Estado nicaragüense y la OEA. Recordemos que este portazo de Nicaragua llega luego de que la Asamblea General de la OEA aprobara una resolución que rechazó las últimas elecciones presidenciales en el país al indicar que no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática. Recordaremos que Daniel Ortega detuvo a todos los candidatos de la oposición, viciando absolutamente de legitimidad estas elecciones. Ahora, así como hablamos de Nicaragua, es interesante subrayar la posición de la Argentina y el vaivén que tuvo la Argentina al respecto, que viene a demostrar la dificultad que tiene la coalición de gobierno para fijar posturas. En un principio, la Argentina no se pronunció en consonancia con la OEA, es decir, no criticó las elecciones en Nicaragua, dando como argumento la no injerencia en asuntos externos, lo cual fue absolutamente poco creíble porque este gobierno viene opinando y viene votando según un posicionamiento ideológico, pero muy lejos de la postura de la no injerencia, sino que en todo caso tiene que ver con estar a favor o en contra con lo que pasa en aquel país sobre el cual se habla. La interna gubernamental se dividió y tuvo un sector que salió a apoyar directamente al gobierno de Daniel Ortega, otro sector un poco más moderado que prefirió la postura de la no injerencia, y otro sector del gobierno que directamente pidió acompañar la postura de la OEA. Finalmente, tras un vaivén en sus posiciones, la Cancillería Argentina terminó aprobando la resolución de la OEA y dando por no legítimas las elecciones en Nicaragua. Esto representa un gesto más de la poca consistencia de la política exterior argentina, una política exterior que poco tiene que ver con un posicionamiento estratégico del país, con defender posturas nacionales más allá de los cambios de gobierno, con políticas de Estado en lo que son las relaciones exteriores de la Argentina, sino con la inconsistencia de una alianza de gobierno que reúne dentro de sí misma sectores muy diferenciados del peronismo, incluso de sectores que no vienen estrictamente del peronismo, y que trastabillan y se autobloquean cuando hay que tomar algún tipo de posición. Y esto, que es una manifestación de una postura hacia el exterior, repercute en la consistencia de la coalición de gobierno hacia adentro y también repercute en los beneficios que la Argentina podría obtener de la comunidad internacional, porque a la hora de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con los bancos, con los acreedores privados y también a la hora de salir a buscar inversiones extranjeras, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con ciertas posturas, lo que la comunidad internacional reclama es consistencia y la Argentina no lo puede dar. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No. Que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo. seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle, es mía. Números duros. Vamos a irnos a Myanmar, a la Unión Europea y a Uganda y a la India. Iniciamos en Myanmar y el número que nos lleva allí es 11. La junta gobernante de Myanmar ha acusado a la líder depuesta San Suu Kyi de fraude electoral y abuso de poder. La premio Nobel, detenida desde el golpe de Estado en febrero, se enfrenta ahora a un total de 11 cargos que van desde corrupción hasta la importación ilegal de walkie-talkies, que podría llevarla a la cárcel durante más de un siglo. El siguiente número nos traslada a la Unión Europea de 5.000, y es que la Unión Europea ha elaborado un plan para establecer una fuerza militar conjunta de hasta 5.000 efectivos para el año 2025. Bruselas pretende tener capacidad propia para intervenir en crisis sin tener que depender a su vez de los Estados Unidos, en este caso como parte de la OTAN. El siguiente número nos lleva a Uganda y es el número 6. Y es que 6 personas murieron y más de 30 resultaron heridas el martes después de que 2 explosiones sacudieran la capital de Uganda, Kampala. Entre las víctimas mortales se encuentran los 3 terroristas, y es que el gobierno ha atribuido el ataque a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo militante alineado con el Estado Islámico. Y el siguiente número nos lleva ahora a la India. Y es 11.500. La India está acelerando la construcción de su túnel más largo de 3.000 metros y más entre Cachemira, administrada por la India. Y es que una vez terminado el túnel, conectará a la capital de Cachemira, Srinagar, con la ciudad de Ladakh, cerca de una zona fronteriza en disputa donde los soldados de China e India tuvieron en junio de 2020 su primer enfrentamiento mortal desde la década de 1960. En contexto 2, vamos a estar hablando sobre la situación entre Rusia y Ucrania. Y es que Rusia ha estado concentrando soldados a lo largo de su frontera cerca de Ucrania en las últimas semanas como parte de sus ejercicios de defensa. Esta vez son unos 100.000 soldados. Los ucranianos, los estadounidenses y los europeos están alarmados. El jefe de la CIA ha planteado la cuestión a Putin recientemente. Secretario de Estado de los Estados Unidos, Tony Blinken, está emitiendo declaraciones enérgicas al respecto. Con la Unión Europea y Rusia ya enfrentadas por el empeoramiento de la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, mucha gente se pregunta si es que se plantea algún tipo de invasión militar sobre Ucrania. Y la respuesta es contundente y es no. En pocas palabras, los costes de una aparente o supuesta invasión, como algunos medios han tratado de mostrarlos, tanto humanos como materiales superan casi con seguridad cualquier beneficio concebible en caso de que hubiese sido contemplado por parte de Moscú. Es cierto que la anexión de Crimea y el apoyo a los levantamientos separatistas en el este de Ucrania en el año 2014 impulsaron la popularidad de Putin, pero la situación es muy distinta hoy, año 2021. Hay que considerar que en el año 2014, después de que Viktor Yanukovych se viera obligado a renunciar tras una revolución popular, Rusia se apresuró a entrar en zonas de Ucrania en las que ya había grandes poblaciones de etnia rusa y contaban con gran nivel de autonomía. Los habitantes de esas zonas, asustados por la retórica antirrusa del gobierno que tomó el poder tras la destitución de Yanukovych, terminaron por decantarse por el lado ruso, como ocurrió. Hoy ninguna otra región de Ucrania se ajusta a esta descripción. Invadir hoy significaría entrar en un país casi totalmente hostil, arriesgándose a una cantidad significativa de bajas. No es que el ejército ucraniano de 250.000 efectivos reforzado desde el año 2014 con armas estadounidenses vaya a poner una alfombra roja a las tropas rusas en caso de que esta invasión llegase a plantearse, y en Rusia la invasión tampoco sería para nada popular. Las encuestas demuestran que solo el 13% de los rusos piensan que una guerra con Ucrania aumentaría el prestigio del actual gobernante de Moscú, el actual gobernante de Rusia, Vladimir Putin. El doble piensa que lo perjudicaría. Y el doble mismo también que no tendría ningún sentido ningún tipo de expansión militar de Rusia en este momento. Cosa contraria a lo que se pensaba en el año 2014, donde había estos sectores dentro de Ucrania prorrusos de raíces rusas que sí estaban buscando esta anexión. Además, una ocupación no es para nada económica. El mantenimiento de los gobiernos separatistas en el este de Ucrania le cuesta a Rusia unos 4.000 millones de dólares al año. A Crimea le cuesta la mitad anualmente. Eso se suma a los miles de millones de nuevas infraestructuras que ha construido en la península. En muchos sentidos, Vladimir Putin ya tiene Ucrania justo donde la quiere. No, no es un estado flexible que le gustaría, pero en gran medida es un estado en el cual la influencia rusa sigue siendo fuerte, a pesar de las tensiones que evidentemente existen entre Rusia y Ucrania. En este sentido, no hay perspectivas serias de que Ucrania entre en la OTAN o en la Unión Europea. La anexión rusa de Crimea en el año 2014 permitió al Kremlin vigilar qué se hace dentro en el Mar Negro. Y la disfuncional política ucraniana tras la revolución no es una fuente de inspiración para los rusos, que se preguntan por su propio futuro. Entonces, obviamente la pregunta sería, ¿por qué el Kremlin ha reunido estas tropas en su frontera? Es difícil saberlo con certeza y la respuesta ha sido la misma, y es que hacen parte de sus ejercicios de defensa autónomos, de los cuales Moscú ha mencionado no tiene por qué dar explicaciones. Cosa que, si uno se analiza desde el punto de vista internacional, tiene sentido. Sin embargo, la razón geopolítica que podría vincularse acá es que Moscú está enviando un mensaje al gobierno ucraniano y a algunos países occidentales, y es: no nos presionen demasiado. Moscú en este sentido está descontento con el aumento de la ayuda militar de los Estados Unidos a Kiev, el despliegue por parte de Ucrania de aviones no tripulados turcos cerca de las líneas del frente en el este de Ucrania y los buques de guerra de la OTAN que patrullan el Mar Negro. Además, Moscú y Kiev siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo resolver este conflicto. Rusia quiere una amplia autonomía para las regiones separatistas, mientras que Ucrania quiere recuperar primero el control de la frontera entre Rusia y Ucrania. En resumen, más allá de lo que algunos medios de comunicación han insinuado, es difícil imaginar una invasión. Todo apunta más a un juego de poder en el que mostrar músculo militar es, en muchas ocasiones, mucho más disuasorio que disparar un arma. De eso también se tratan las relaciones internacionales. Cuando los dioses paganos me otorguen su bendición, terminaré la canción que te prometí un verano, con una condición, que me quieras libre y partisano. Cuando el presente agoniza con infame pedigrí y al pasado el porvenir lo mira con ojeriza, y mis ganas de ti presas en un círculo de tiza. Si me matas me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir doy gritos en el desierto. Estés de mi parte, mientras no te quieras ir, mientras tratar de olvidarte me recuerde tanto a ti, bajo un cielo cañí y en un tren que va a ninguna parte. El corazón mientras late sueña con amanecer, abrazado a una mujer que lo bese y lo rescate, y aunque pierda la fe, nunca da por perdido el combate. Si me matas me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir doy gritos en el desierto. Mientras subo del abismo, mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, dejará la galería. De un atado a una noria, valiente actor o pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, con ficha en la policía, veo atado a una noria, valiente a todo pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a los Estados Unidos, Canadá y México. Y es que Joe Biden fue el anfitrión de la primera cumbre Estados Unidos-México-Canadá desde el año 2016, cuando Donald Trump desechó la reunión regular de los tres amigos, como se le conoce. Este año la cumbre trilateral se centró en la profundización de la cooperación económica entre los tres miembros del Estados Unidos, México y Canadá. Pero, como era de esperar, Biden recibió una suerte de reprimenda del primer ministro canadiense Justin Trudeau y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por aspectos del Buy American, de la agenda de Joe Biden, que podría perjudicar a los exportadores canadienses y mexicanos. En particular, los canadienses y los mexicanos están preocupados por el plan de Biden de conceder créditos fiscales a los vehículos eléctricos fabricados en los Estados Unidos. Es otro de los ejemplos de cómo las políticas ecológicas pueden hacer saltar las alarmas del proteccionismo cuando los países compiten por el liderazgo en tecnologías respetuosas con el clima. Y nos vamos a ir directamente, vamos a volver al continente, a Sudamérica, y nos vamos a ir directamente a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga en una reflexión que hace sobre el proceso cubano que vive en los últimos semanas. Vámonos entonces a la ciudad de La Paz. En julio de este año se produjeron en las calles de varias ciudades de Cuba espontáneas manifestaciones que sorprendían por su alcance, ya que en un país en el que está establecido un régimen con alta capacidad de control, no sólo por un aparato de fuerzas de seguridad y represión, sino por un espacio social que con muy elevada capacidad de control, por miedo o beneficio, evita esas manifestaciones, estas marchas y acciones, más o menos violentas, pero especialmente numerosas, eran muy llamativas. Cuba, como seguramente lo saben todos quienes nos escuchan, es la isla más grande de las Antillas Mayores del Caribe. Fue de los primeros lugares en recibir el peso de los cuerpos que venían de la península ibérica y se convirtió en el último país de la América Latina en independizarse de la corona española recién en 1898 y con una importante colaboración estadounidense que derivó en una independencia irreal que simplemente cambió de locación, ya que el país anglosajón, cuya geopolítica desde muy el principio de su historia decidió considerar al resto de la América acomodada al sur como un espacio, como el espacio en el que debía ejercer influencia y dictar con claridad cómo esos debían actuar y comportarse. Su primera constitución como país libre fue escrita por manos no cubanas, como sucedió en otros países. El interés era controlar importantes áreas para el cultivo de determinados productos y controlar centros urbanos donde constituir intereses de diversa índole. El resto de lo que hagan los cubanos no afectaba ni importaba mucho al nuevo régimen que controlaba al final la isla. El poco más de medio siglo después de la salida española fueron años similares a la irresponsable historia política del resto del continente hispano. Golpes de Estado, dictadorzuelos de medio pelo, democracia débil. Y hasta 1959, cuando el primer día de ese año, un régimen, también por la fuerza, toma el poder después de un proceso de rebelión de más de 2 años poco cruentos, se inician la última nueva etapa de Cuba. Los primeros meses no parecían muy distintos a otros golpes, violencia política, juicios sumarios, ejecuciones populares, pero parecía que algo era distinto. Y antes de los 2 años estaba claro que a unas decenas de millas náuticas de la sede principal del capitalismo se acababa de abrir la sucursal socialista más reciente de la corporación soviética rival. Cuba fue el escenario de una de las crisis de misiles que, si se iniciaba, la haría desaparecer físicamente. Se le castigó con un bloqueo que le impide hasta ahora o le encarece mucho el acceso a insumos, bienes y servicios. El régimen declarado socialista ya, y que con tal declaración logró el apoyo importante de la Unión Soviética, pudo aguantar la presión de su vecino estadounidense. La situación de una isla pobre no era fácil, y el régimen político emergido de una rebelión dejó claro que se quería mantener a como dé lugar en el poder, con justificativos probos tal vez. Pretendían probar que el socialismo y el comunismo eran posibles. El régimen logró erradicar el analfabetismo y establecer un sistema universal de salud como ningún otro país de todas las Américas. Cada tiempo el régimen abría las fronteras y el control para facilitar la salida de los más incómodos, excepto, evidentemente, los políticamente esenciales. Y llegaron los últimos tiempos, que en estos 15 años recién transcurridos jubilaron a Fidel, jubilaron a Raúl, y acaba de acceder hace poco tiempo Díaz-Canel, que recibió un regalo envenenado, me imagino sin tener toda la conciencia de que se iba a enfrentar a la diatriba de mantener una dictadura con un gran sistema educativo y un sistema de salud muy debilitado y una situación económica desastrosa, usando la fuerza y la violencia extrema, o tratar de salvar al menos la idea de esos triunfos que tuvo la revolución, aún siendo una dictadura? La forma anterior, la primera, no sirve. Y si no deciden en diseñar una estrategia de apertura para el ejercicio de la libertad y todos derechos de forma clara, todo habrá sido un fracaso y será otro proceso fallido. En contexto 3, elecciones presidenciales en Filipinas. Todo queda en familia. Las elecciones filipinas siempre han sido, según admiten incluso los mismos filipinos, un poco de circo. Cuando llega la temporada de campaña, los políticos se despliegan por todo el país mostrando sus mejores trucos para atraer a los votantes para que les den su apoyo. ¿Qué se necesita para ser elegido entonces presidente? Desgraciadamente, más que programas coherentes para reducir la pobreza generalizada y la corrupción rampante, se necesitan políticos que sepan hacer grandes promesas que probablemente ni siquiera cumplirán. Y es que el santo grial de la política filipina es el reconocimiento del nombre. Pero no basta solo con ser famoso, la clave es pertenecer a una familia política conocida. Mejor aún, unir fuerzas con otra dinastía poderosa, que es exactamente lo que han hecho los dos nombres más importantes de la política filipina actual para ganar las elecciones presidenciales de mayo de 2022. Una de las mitades de ese dúo es Ferdinand Marcos Jr. Si ese nombre les suena, es porque es el hijo del difunto dictador que gobernó Filipinas con puño de hierro durante 21 años. Se cree que el mayor de los Marcos y su famosa esposa Imelda, obsesionada con los zapatos, saquearon hasta 10 mil millones de dólares de las arcas del Estado antes de ser expulsados del cargo y del país por la Revolución Popular del Poder Popular en el año de 1986. Aries Arugay, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas, afirma que la candidatura presidencial de Marcos es la culminación de una búsqueda de décadas por parte de su familia para recuperar el poder tras perder la carrera a la vicepresidencia en el año 2016. La otra mitad de esta ecuación no es otra que la elegida como vicepresidenta Sara Duterte, hija, como no, del actual presidente Rodrigo Duterte. Y ese nombre evidentemente suena por lo que les acabamos de mencionar. Y es que la descendiente de Duterte ha seguido al pie de la letra el manual electoral de su padre para el año 2016. Insinuar una candidatura a la presidencia, rechazarla para seguir siendo alcalde de su ciudad natal y finalmente cambiar de opinión en el último momento para presentar su candidatura a regañadientes, entre comillas, porque no puede decepcionar a sus seguidores. Y a esto hay que sumarle que todo esto está vinculado a un tipo de drama del drama familiar que termina siendo parte de la raíz política que se vive en Filipinas. En estos momentos, el tándem Marcos Duterte parece que podría ganar fácilmente las elecciones. Con la hija del presidente de lado, Marcos es ahora el claro favorito con un 47% en las encuestas. La pareja también se enfrentó a una débil oposición en este momento, el boxeador, convertido en senador, Manny Pacquiao y Lenny Robredo, que complementan justamente la otra pareja presidencial. El sistema electoral filipino para las elecciones presidenciales es bastante particular. Se trata de una competición a una sola vuelta en la que gana quien obtenga la pluralidad. Los presidentes han sido elegidos con apenas una cuarta parte de los votos. Los candidatos a menudo solo necesitan asegurarse una o dos regiones ricas en votos fuera de Manila, como Marcos y Duterte, para asegurar la victoria. Además, la campaña Marcos Duterte domina las redes sociales. Una bala de plata en un país plagado de desinformación en línea y noticias falsas, donde casi la mitad de la población obtiene sus noticias a través de Facebook. Con lo cual, pues hay que no sería muy difícil adivinar si consciente o inconscientemente Facebook ayuda a quién ayuda a ganar la última vez Facebook. y es que el propio Rodrigo Duterte, que se ha convertido en una inesperada espina en el costado de Marcos y de la joven Duterte, y es que hasta el último minuto, el Duterte padre, el actual presidente de Filipinas, con un mandato limitado, coqueteó con la idea de presentarse a vicepresidente incluso contra su hija Sara, pero finalmente decidió buscar un escaño en el Senado justo en el momento de la votación. Tal vez molesto por el hecho de que su hija haya ignorado su consejo de optar al puesto principal, Duterte apoya ahora a otro candidato en lugar de su aliado Marcos, con una hija como vicepresidenta. Y es que Filipinas tiene esta particularidad: elige a los presidentes y a los vicepresidentes por separado. Arugay dice que no tener una candidatura única es un problema tanto para Duterte como para Marcos. Por un lado, dividiría el voto a favor de Duterte, por no mencionar que confundiría a los votantes. Por otro lado, Marcos tendrá que caminar sobre las cáscaras de huevo que el notoriamente delicado presidente, porque el Tribunal Supremo, que puede ver un caso, puede generar un caso de inhabilitación contra Marcos por evasión de impuestos, y esto indudablemente estaría vinculado también a la presidencia de Duterte y a los nombramientos que pueda hacer Duterte. Como ven, esto es una telenovela política que ocurre en estos momentos en Filipinas. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que, en resumen, y es que desgraciadamente para quienes tienen el poder y el poder de reformar el sistema filipino, son exactamente los mismos que causan estos problemas en primer lugar, con lo cual cualquier esperanza de progreso seguirá siendo muy, muy remota. Pero lo que sí seguirá pasando en la política filipina, y que lo veremos a lo largo de todos estos meses antes de la presidencia, es que la telenovela por la presidencia, y en este caso la vicepresidencia de este país, seguirá aumentando en rating de audiencia. Números duros, 2. Vamos a ir a Australia, Bosnia, los Estados Unidos. El número que nos lleva a Australia es 63. Y es que Australia impedirá que las empresas chinas importen o inviertan en un grupo de 63 tecnologías que el gobierno considera críticas para el interés nacional. Las áreas prohibidas incluyen el 5G, la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la computación cuántica. El siguiente número nos traslada a Bosnia y es 47. Y es que casi la mitad, el 47% de los jóvenes bosnios, quiere abandonar el país según una nueva encuesta del UNFPA. Bosnia está inmersa en su peor crisis política desde el final de la sangrienta guerra civil yugoslava, ya que el enclave étnico serbio del país amenaza con separarse. Y los siguientes números nos llevan a los Estados Unidos. El primero de ellos es 2.700, y es que el gobierno estadounidense subastó el miércoles casi 2.700 millas cuadradas de arrendamientos de petróleo y gas en aguas federales del Golfo de México. Los grupos ecologistas han criticado la licitación de combustibles fósiles que se produjo después de que los estados estadounidenses, liderados por los republicanos, demandaran el levantamiento de una congelación anterior de la administración Biden sobre las ventas federales del petróleo y gas. Y el siguiente número que nos mantiene en los Estados Unidos es 6, y es que la Unión Europea pretende prohibir las importaciones en su mercado único de 6 productos básicos: carne vacuna, cacao, café, soya, aceite de palma y madera, si se producen en zonas de riesgo de deforestación. Perdón, no a los Estados Unidos, sino a la Unión Europea. Esto podría suponer un problema para países como Brasil, que exporta mucha carne vacuna al bloque y que tiene un gran problema de incendios en el Amazonas. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Kabul. Estuvimos hablando sobre la crisis humanitaria en Afganistán. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo, viajando a Polonia, Turquía, Haití y los Estados Unidos. Nos fuimos al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre la situación de Nicaragua y la posición de Argentina al respecto. Continuamos posteriormente con nuestra sección Números Duros, primer bloque, que nos llevaron a Myanmar, la Unión Europea, Uganda e India. Nos fuimos posteriormente a Moscú para hablar en nuestra sección de En Contexto, segundo bloque, sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. Seguimos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo, segundo bloque, que nos llevaron a los Estados Unidos, Canadá y México. Nos devolvimos al continente y nos fuimos a los majestuosos Andes bolivianos para escuchar la columna de Javier Zárate Taborga sobre Cuba, titulada Evitar el fracaso. Tuvimos nuestra tercera sección de En Contexto sobre las elecciones presidenciales en Filipinas, la gran telenovela de la política filipina y de que todo queda en familia. Y finalizamos este programa del día de hoy con nuestra sección Números Duros, segundo bloque, que nos llevó a Australia, Bosnia y los Estados Unidos y la Unión Europea. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta luego. Amigos me dijeron, Andrés, no te...